código de barras. La lectura más simple de los hechos más complejos. Diez y 36, lo dijimos, estamos intentando escuchar las miradas que tienen los primeros candidatos a legisladores porteños. Estábamos hablando con María Elena Nadeo, se sumaron a la mesa Fernando Sánchez del Acuerdo Cívico y Roy Cortina del Partido Socialista. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? Por la invitación. No, por favor. Para nosotros era muy interesante generar... No, bueno, son cosas que... Mataderos están lejanos dentro Mataderos, de la ciudad. No, las obras mal hechas de Macri en Alberdi. Roy Cortina tiene un as en la manga para cada respuesta. Pero bueno, es una realidad. Digo, ojalá los actuales candidatos del PRO y muchos funcionarios circulen por la Ciudad de Buenos Aires para darse cuenta de lo que sufrimos los que cotidianamente nos tenemos que mover un poco en la ciudad y nos chocamos... Ya no con baches, ahora con obras faraónicas para tapar un bachecito, ¿no? Digo, cómo se ha transformado un poco el sistema. Pero es interesante, inclusive para quienes escuchan, saber que también los candidatos a legisladores sufren lo mismo que nosotros cuando pasamos por la Ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido, la intención fundamentalmente era poder conocer la mirada que cada uno intentará... llevar adelante a partir del 10 de diciembre en la legislatura porteña. Digo, en una cuestión que, como siempre hemos planteado aquí en el debate, ha quedado relegada producto de la superposición de la elección a diputados nacional, ¿no? El debate de la mirada de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires quedó dispuesta según lo que los candidatos a diputados nacional definan, ¿no? Y los grandes medios un poco se han acercado a eso. Inclusive hasta decíamos hace un rato, ¿no? Hay una mirada más sobre la provincia de Buenos Aires que sobre la Ciudad de Buenos Aires, casi está desaparecida. La gran pelea se da entre si la justicia le permite a Fernando Narváez ser o no ser, que los testimoniales, esto y el otro, y en definitiva nos quedamos afuera de conocer propuestas, ¿no? Y se un poco... achicó la campaña. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a tratar de abrirla, vamos a tratar de abrirla un poquito aquí en el programa, y para eso me gustaría saber, Fernando, aprovechando tu llegada, que nos cuentes por qué el 28 de junio la gente tiene que votar al Acuerdo Cívico, por qué tiene que colocar su boletita a favor de Fernando Sánchez. Bueno, porque ya nos conocen, conocen cómo hacemos política. Conocen que tenemos un proyecto de país y en ese proyecto de país está incluida y muy bien incluida la Ciudad de Buenos Aires, que lo que se haga y se piense para el resto del país repercute en calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires, y porque también tenemos muchas ideas para la Ciudad de Buenos Aires, tanto para contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto para criticar a esta gestión, que hay muchísimas cosas para criticar, y esa crítica mejor que sirva para que se mejoren las cosas y no para que tosudamente sigan insistiendo en las cosas que están haciendo mal. Y en ese sentido saben que no lo hacemos con ningún interés electoralista, sino todo lo contrario, para que la ciudad pueda avanzar, es lo que vos decías, ¿no? Tratar de decirle a la gente, nosotros que tenemos la oportunidad de tener este micrófono, que para hacer el bacheo de la calle Defensa no hacen falta 6 meses, ¿sí? Que con un mes se puede arreglar la calle y muy bien, y hacer la licitación y hacerlo de manera transparente y no hacer las obras 2 veces, porque después nos preguntan, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata para los programas maestros más maestros, ¿no? Para las zonas más desfavorables. Bueno, se sacan de no pagar 2 veces la misma obra. De ahí se sacan hace 4 años. Entonces, que hay que administrar inteligentemente, que es lo que carece esta administración de inteligencia. Sos diputado nacional, el 10 de diciembre vence tu mandato, tus 4 años como diputado, y en esta elección se dio la particularidad que la vicejefa de gobierno dice que hay que ir al Congreso Nacional para trabajar por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay que ir al Congreso o hay que venir del Congreso para acá? No me queda claro. No, el Congreso de la Nación se va a trabajar para legislar para toda la Nación, no solamente para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es una vieja deuda que... el Congreso tiene por esa mala ley, que es la ley de garantías, la ley Cafiero, pero también se tiene que trabajar por el federalismo de todo el país, se tiene que trabajar por todas las cosas. No, Gabriela no puede, Michetti, cerrar la cosa y decir me voy al Congreso a trabajar por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando tenga que trabajar por los jubilados de Jujuy, ¿qué va a hacer? Y cuando tenga que trabajar por otros temas, por la minería en San Juan, ¿qué va a hacer? No hay que simplificar la cosa. El Congreso es mucho más que la autonomía de la ciudad. Pero también hay que defender ahí la autonomía de la ciudad. Y Mauricio Macri fue diputado y no fue nunca a las sesiones. Entonces me parece muy raro que ahora alguien le pida a los porteños el voto para ir al Congreso de la Nación y poder defender la autonomía de la ciudad. Y la otra cosa, En la ciudad de Buenos Aires también se defiende la autonomía de la ciudad. Si Mauricio Macri quisiera tomar la competencia que tiene en términos de control del transporte exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, ya lo hubiese podido hacer, y no lo hizo. Yo creo que tiene o conveniencia en no hacerlo o miedo a Kirchner y al ministro De Vido y a Julio, a Ricardo Jaime, qué sé yo. Otro diputado que va ahora como legislador, primer candidato del Partido Socialista, es Roy Cortina. ¿Es la misma visión? Digo, ¿hay que ir a la legislatura para trabajar por la ciudad o hay que ir al Congreso Nacional? En los dos lugares se trabaja por la autonomía, ¿no? Son roles distintos. En el Congreso, obviamente, hay que buscar consensos, acuerdos. Hay 25 diputados de la Ciudad de Buenos Aires en 257. Este planteo que hace Michetti, voy al Congreso Nacional y desde allí voy a trabajar por la autonomía, parece medio extraño, porque parecía ser como que ella representa 20, va a representar 20 votos en el Congreso de la Nación. Parece medio... medio ridículo, ¿no? Y la verdad que se podían haber hecho muchas cosas por la autonomía en la ciudad, sobre todo que ellos de alguna manera proyectaron que eran un equipo, que eran realmente un binomio, era una candidatura fuerte la de Michetti. No es una candidatura fuerte ahora, ya era cuando Macri la escogió como candidata a vice, y sin embargo tuvo un rol... A ver, en el área que ella coordinaba, tenía por ejemplo a su cargo el plan estratégico. El plan estratégico tiene un rol muy importante, o por lo menos la coordinación con el plan estratégico en realidad, para ser más precisos. Y la verdad que el rol que tuvo el Ejecutivo en esa materia fue absolutamente menor. No quiero caer en la chicana de decir que no fue a las sesiones porque, bueno, la verdad que ha sido la vicejefa o el vicejefe que menos ha ido. De todas maneras, nuestra Constitución le da mucha más jerarquía al vicepresidente primero de la legislatura. Ha tenido un rol bastante desteñido, opaco, como vicejefa de gobierno, con un aval importante de respaldo de la gente en la primera vuelta y sobre todo en el balotaje. Entonces, decir que ahora va a defender más la autonomía con... ¿Cuántos diputados tendrá el PRO al fin de esta ronda electoral? 20 diputados, no más que eso. En una realidad de 257 diputados, la verdad que es de ingenuidad o de demasiada picardía y de pretender tomarle el pelo a la gente. Aprovechando que está María Elena Nadeo y que también fue legisladora en otra oportunidad, hay un tema que sí habla efectivamente de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y el tema de las comunas. Unas comunas que están absolutamente relegadas. Roy Cortina, secretario de descentralización, no me deja mentir, ¿no? Ex secretario de descentralización. Ministro, sí. Ministro. Sí. Bueno, una ciudad que tiene ministros pero no tiene comunas. Esa magia que hace la corporación política, ¿no? Construyó ministros. Y ya no hay excusa para no... No, por supuesto. ¿Cuál es la mirada de eso? Yo pido disculpas porque me voy a tener que ir enseguida, pero la verdad que tengo un compromiso que no pude postergar. Y bueno, yo comparto con Roy que decimos en estos debates no hay más excusas, hay padrón, la verdad que se podrían haber hecho ahora. Yo digo también, yo fui de las que desconfió del proceso de descentralización en los 90 y al principio de los 2000, porque en realidad en el Banco Mundial había toda una tendencia a descentralizar y a desresponsabilizar al Estado, transferir competencias a la comunidad sin transferir los recursos. Entonces luchamos mucho, yo desde el sistema educativo luchamos contra la transferencia de las escuelas nacionales, contra el desmantelamiento de la escuela del sistema educativo nacional. Fue muy complicada el tema de la descentralización cuando predominaba el pensamiento único neoliberal. La ley de comunas finalmente dejó una ley clara. Ya el pensamiento neoliberal se ha estancado, por lo menos, aunque tiene voceros que vuelven a revivir permanentemente. Así que bueno, me parece que tiene que ser muy pronto, tiene que haber un consenso muy fuerte. Hay quienes hablan de hacer, no sé, las elecciones este mismo año. Yo no lo evaluaría así, pero sí el año que viene o La justicia está pidiéndole, para el próximo 15 de julio, está intimando que pongan fecha. Y hay algunos legisladores... Lo último que quiero decir es que este doble discurso del que hablaban tanto Fernando como Roy del macrismo, se expresa en Mataderos muy claramente, se expresa en esta zona. Acá ha habido una lucha muy importante por recuperar el Cine Teatro del Plata. Uh-huh. Y la verdad que el bloque oficialista ha puesto todos los obstáculos y se logró a partir de un fallo judicial la recuperación del cine. A partir de un fallo judicial, y hay un desafío para todos nosotros de poder incluir partidas presupuestarias, porque el macrismo ya adelantó que no va a que va a dejarlo morir, uh-huh, ese cine tal como está. Bueno, sería fundamental para los vecinos del barrio que están escuchando saber que cuando ustedes integren la legislatura van a hacer una ley, así como para el 25 de mayo, para que el Cine del Plata tenga la partida necesaria. Por supuesto. Y se convierta, sí, en un centro, sí, cultural. Sí, pero va a haber que pelearlo y por eso necesitamos que no tenga mayoría legislativa y que la gente se dé cuenta que Gabriela Michetti dice una cosa, pero que el PRO hace otra. Uh-huh. ¿Mm? Y yo lamentablemente me tengo que ir. Bien, bueno, la dejamos que se vaya, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la música, ¿sí? El PRO y ella. ¿El PRO? Yo le agregaría lo que dice, que es verdad, que Michetti hizo una cosa y el PRO hace otra. Uh-huh. Y yo agregaría lo que dice Nadeo, que Michetti también dice una cosa y después hace otra. Pero digo, Michetti es del PRO. Por eso, no. No, porque sí, hay sí, que buscan separarla. Claro, por eso digo. Una cosa. No se hace cargo del gobierno, de su partido, de su espacio político. No se hace cargo. A la vuelta, le damos las gracias a María Elena por haber estado. Muchísima suerte para el próximo 28. Y bueno, en todo caso, la próxima vez que nos volvamos a ver estaremos discutiendo con... directamente con legisladores porteños, así que ahí, claro, sonamos, ahí va a sonar el teléfono para los vecinos, van a estar reclamando, así que atenti con esto. Con todo gusto, Hernán, muchas gracias. Gracias por haber venido. Chao, hasta luego. A la vuelta seguimos con Fernando Sánchez, seguimos con Roy Cortina, debatiendo sobre la mirada que tienen de la Ciudad de Buenos Aires los futuros legisladores.